Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 373, grabado el lunes 11 de junio del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Me tienen a mí, Omar Román, producción del show como es costumbre. Y allá tenemos, ondulando muy sexualmente a la masita de Behavior, a la masita de Behavior. La razón por la cual está ondulando su cuerpo así con extra ganas es porque le hemos pagado. She's kind of a whore. Honestamente, pues. La razón por la cual es así es porque le pagamos, y por la razón por la que le pagamos es porque tenemos productor ejecutivo esta noche, señoras y señores. Queremos agradecer a nuestro productor, a nuestro jefe, ya por 4 semanas consecutivas. A nuestro jefecito, Miguel. Bárbaro, Díaz, jefecito. Hidalgo. Mira, ya la jerarquía y los títulos se nos acaban. Pues ya va a ser algo así, casi Supreme Overlord. Ejecutivo omnipresente. Así que a él va esta tocada de... Fue tan profunda esa tocada que todos sentimos. Pero fíjate que cuando me tocó a mí yo vi que las manos las tenían libres. A saber con qué se tocó. Oh. Es que los dedos de los pies son así como de mono. Tiene un pulgar. Tiene un pulgar. Ay. Así que muchísimas gracias a nuestro jefecito Miguel Díaz Hidalgo. 4 semanas consecutivas. Bárbaro, jefe. Estamos bien. Señoras y señores, continuamos entonces. Ya, yo creo que tiene malas intenciones. Algo quiere en el fondo. ¿Tú crees? Sí. Ya me preocupé. ¿Algo quiere en el fondo? ¿Cómo? No. Lo quiere bien. Yo creo que le ha gustado que la masita de Behavior lo esté travesiando en cada episodio. Así que... Es algo así como ir que nos travestean, ¿no? Sí. Señoras y señores, vamos a empezar entonces este episodio con unas cuantas noticias. Comics. ¿Qué onda la película de la Liga de la Justicia? ¿Qué onda? Vieron ahí que así por tendencias de mercado sutiles, así cosas, eventos muy... O sea, no sabemos de dónde se les ha ocurrido. No, es que esto es algo que yo creo que han venido maquinando ellos en la Warner desde hace rato, que les ha caído la idea de que las películas con equipos de superhéroes parece que son algo populares. Pero... Y puede que peguen, puede que hagan piso, no sé, que hagan algo de dinero. O sea, no sé, pero yo siento que les pueden pegar una película con... grupo de superhéroes cuando les han pegado las películas con los superhéroes. Vos decís a Brandon Ruth con Ryan Reynolds. Pero ¿sabes qué? Con la serie de televisión Wonder Woman, la que nunca salió el piloto. Es que, vaya, para darles un ejemplo a Warner Brothers, imagínense una película de Elektra con Daredevil, ¿cómo se llama? The Punisher y Ghost Rider. Vaya, un team up de esos personajes. No va a ser buena, man, las películas fueron una mierda. Sí. Really. Pero ¿sabes qué es lo divertido? Los críticos ya están metiendo cuchara y dicen, tienen que poner a Ryan Reynolds en la película. Porque saben de que Batman, ¿quién está haciendo ahorita Batman? Veo, él no va a volver. No, él no vuelve. No. El que está haciendo ahorita de Superman es nuevo, pero como que tiene orgullo y honor. Entonces se le está moliendo que el único nombre, conocido en el sentido que ha aparecido en películas anteriores, sería este. Sería más fácil de conseguirlo porque saben que ya tiene un contrato para múltiples películas. Tiene un contrato para múltiples películas. Sí. Oh, demonios. Pero mira, pero lo que decía esa noticia era de que el tipo que la estaba escribiendo, ¿cómo acuerdo quién es? Se llama Will Bill. Que él decía que esta película tenía que tener un tono bastante diferente y que obviamente vas a tener que comparar con el de Avengers. Que tenía que ser un poco más oscura por el tipo de... ¿No era eso lo que decía? No, mira. Tal vez esa era como la opinión de del que escribía, pero Cosas que hay que tomar en cuenta, que tal vez son contados los años en donde no ha habido algún libreto siendo desarrollado para Justice League, para una película. O sea, siempre hay alguien que, no, esta sí va a funcionar. Entonces la se la mandan a la Warner lo lee, dice, ah, esto es una prometedora, empiezan a ver como quién podría estar interesado y después se los olvida. Uh-huh. Entonces, este es uno de tantos intentos, pero tal vez tiene un poco más de empuje por eso mismo, por de que ya saben que los Avengers hicieron dinero y dijeron, hey, nosotros también tenemos superhéroes. No, y la Mara la va a ir a ver solo porque, puta, si los Avengers fue muerta, vamos a ver la justicia. Y después, y esta va a fracasar y después la siguiente de Avengers va a sufrir porque dijeron, no, la última que vimos, ah, no. Es que en lo que decía en el artículo que yo leí es que decía, yo no veo, decía el tipo, a Superman y a Batman haciendo chistitos como Iron Man. Como Iron Man y o sea, pues eso es yo, que yo no veía a Iron Man y Thor dando chistitos. Al Green Lantern, sí, pero no veía a Hulk pegándole a Thor así. pero te digo, ojalá si la hacen, ojalá que les quede bien. Bueno, sí, ojalá. Mira, pero y sí quisiera ver yo una película de la Liga de la Justicia, pero no tienen buenos precedentes. Mira, mejor sería una película de la Liga Justicia. No tienen buenos precedentes porque... Y Aquaman, por favor. Que bueno, estoy ahorita dice... con miedo de... De la nueva de Batman, que se ven varias escenas de Batman de día. Ah, es que jodemos con Batman de día. Ponete es que no ojos oscuros a la película. Batman de día no funciona. Se le acaban las pilas rápido. Sí. Es como Birdman de noche. Que tiene menos batería que Ultraman. Así. Pero espérate, la otra parte interesante de la noticia, el otro detalle es que mencionan y hacen como énfasis. Warner Brothers la está desarrollando en forma secreta. O sea, no quieren hacer bulla. Ey, Mara, no le contemos a nadie. No. Charro, y esto por todo internet. Pues. Y ya le fueron a preguntar, mire, señores de Warner, ¿y es cierto que ustedes están desarrollando la película? No. Sin comentarios, dijeron, les dio pena decir que sí. Bueno, ¿y cómo, qué más tenés? Yo nada. Bueno, es que las demás películas, las demás noticias son parte de la carnita. Vaya, Capitán América. Ya casi firman al director, mejor dicho, los directores para la segunda parte. Las personas que están así a punto de caer en el barranco son Joe y Anthony Russo. ¡Ruso! Lo que tiene en Capitán América y son rusos movie directivo. Pero para que no se rían, son famosos y más conocidos por dirigir episodios de sitcoms, comedias de televisión de media hora, incluyendo Community. O sea que vamos a ir al Capitán América a hacer algo y de repente Arrested Development, y la película de cine en la que han participado es You, Me and Dupree. Después viene el comentario, pero miren, es consistente con lo que Marvel ha estado haciendo en las últimas películas, y ¿saben qué? No han cometido errores. Cuando escogieron a Favreau, nadie da un 5 por él dirigiendo Iron Man. Punto. All right. Pero Josh Whedon. Ahí no había pierde. Pero solo había dirigido televisión, nunca cine. Sí, pero no había pierde. Pero era la primera de cine, o sea... Apple. Lo dejamos después. No, dale, yo tengo más, pero intercalamos. ¿Sí? Noticias de Apple, hoy fue el inicio del Worldwide Developers Conference y sacaron el inicio y al final. ¿Ah? El inicio y al final. Del Worldwide Developers Conference, ¿sí? Es toda la semana. Es una semana. Sí. Okay. El Worldwide Developers Conference arrancó hoy en California y en el keynote se lanzó la MacBook con pantalla Retina, y estoy viendo que tenés ahora la opción de comprar la MacBook con Retina Display o las MacBooks tradicionales. Siempre tienen la de 15 y la de 13 pulgadas. La de 17 comió mía. La de 17 desaparece y esta viene a tomar su lugar, pero siempre sigue siendo de 15 pulgadas. O sea, solo la de 15 está con Retina Display. Solamente la de 15 es con Retina Display, pero hay otra de 15 sin Retina Display. La de Retina Display, básicamente, tenés opciones nada más de SSD, o sea, y es flash, dicen ellos, flash, en vez de discos duros. En vez de discos duros, ahora todo es solid state. El almacenamiento, exactamente. Supuestamente eso las hace mucho más rápido. Sí. ¿Qué capacidad están hablando? Están hablando de 512 gigabytes y 256 gigabytes la más barata. Okay. Tienen el procesador, ya es el i7 o el i5. El IB, no sé qué, el IB Bridge, ¿qué es eso? Es de la misma de la arquitectura de que han sacado los de Intel, okay. ¿Verdad? Entonces tener esos diferentes, antes tenías Pentium, no sé qué, Pentium, no sé cuánto, no sé qué. Ahora tenés los i5, i7, i3, pero tenés Sandy Bridge o Ivy Bridge. Uh-huh. Y dependiendo de esos, cada quien tiene sus ventajas y desventajas. Creo que es el proceso que lo hacen ya es más micromizado, entonces te ahorra energía y calor y toda la onda. Ahorra calor. Sí, sí, ya no son tan calientes, no se queman tanto. Y lo de las gráficas, que está buenísimo porque está ocupando la tarjeta de video NVIDIA. Se ve prometedor eso, no te queman tanto. Sí, ya no te va a quemar tanto. Pero ya no son tan calientes antes, era más interesante. Aunque ahora tienen todo su sistema. No sé si viste el video de Johnny Ive describiendo el sistema de ventilación que tiene ahora. Está bien chivo, vos. Como tiene las ranuras en la parte de abajo, donde jala el aire, lo circula por todas los chips donde se puede calentar y lo saca por la parte de atrás de la compu. ¿Te los pones en el lap? Debería mantenerse frío. Se te traen los jeans ahí. Pues a mí lo que me impresiona es que yo juraba que la MacBook Air no tenía ventilador. La Mac y tiene. Por lo menos yo cuando en la MacBook Air pongo videos, de repente yo, y eso, vea, ya cuando ya me voy a dormir que está todo apagado, y lo le doy corto el video. Ajá. Se apaga. Nice. No, ¿para qué vamos a estar tan delgadita? Es el riel de la película que está dando vuelta. Don Rómulo no ha llegado el proyector. Pues y lo chivazo, ¿verdad? La que tiene Retina Display, hicieron ahí una para darte una idea, este monitor es 1080p. Ajá. Entonces, este cabe en una esquinita del monitor de 15 pulgadas de la nueva MacBook, porque son tantos píxeles por pulgada que se hace, o sea, chiquitito. Entonces, dicen que para los que editan video, van a poder estar editando video 1080p y estar viéndolo completo a la resolución que es. Entonces, está como que diseñado específicamente para ellos. Y el precio creo que lo dice todo. Vale $2,200, la más barata. Pero si trabajas para Hollywood editando video o haciendo ese tipo de cosas como herramienta de trabajo, este es un workstation. Uh-huh. Es deducible de impuestos. No hay, exactamente, sí. Tiene los dos, ¿cómo se llaman? Los de esos Thunderport. Thunderbolt. De rayos. Ajá, los puertos de Thunderbolt tiene dos. Y tiene también un puerto USB 3. Todos son USB 2 y 3. Todos son USB. Hasta la Air. Ah, bueno. Entonces se pasaron a eso, que es algo que no se pensaba que Apple iba a adoptar USB 3 porque precisamente habían invertido en el otro, en el Thunderbolt. ¿Y viste que hay un adaptador ahora para Thunderbolt, para Ethernet? Ah, para Ethernet, y hay otro para HDMI, hay otro para... No, ya traen HDMI por primera vez. Incorporado. No sé si todas, pero si hay una... Sí. Y la trae el no mini HDMI, HDMI puro. Uh-huh. O sea que básicamente está chiva. Mira, yo la ve y obviamente ese Reality Distortion Field se queda como que ya la voy a comprar. Y después me cayó la peseta. Acabo de comprar mi MacBook de 13. Estoy súper contento con ella. Lástima que no corre juegos, pero en realidad, soy sincero, prefiero venir a jugar aquí a la Alienware que estar jugando en el laptop. Sí, ya no se ha trabado con Work. Ya no, fíjate, últimamente no se ha trabado. Y últimamente no he jugado tampoco, así que puede ser una coincidencia. No, la Alienware se traba con Warcraft. Sí. Ya tengo tres, pero solo con Warcraft. Mira, eso es lo más triste. Juego Diablo, no se traba. Tenés corriendo Diablo, Skyrim, tenés corriendo Skyrim, pero cuando que estás corriendo todo eso, pero cuando le pones Warcraft se traba. ¿Cómo? No entendí. No te preocupes, yo tampoco. Era para gente más Skyrim, elevada. Skyrim, que es más pesado, nítido, juego horas y no le pasa nada. Así que a saber qué onda, sea algún volado del driver. Entonces, bueno, ahí está. El driver del volado. iOS 6. ya se anunció. Sí. Tiene mejoras en el sistema de notificaciones. Ah, es emocionante. Tiene una cosa que le hace falta desde hace ratos, que yo, gracias a Dios lo pusieron, el botón de Do Not Disturb. Para antes de ir a dormirse, no me suene ningún mensaje. Ojalá, nada. Ojalá que no apague la alarma. De, sí, mira, para eso mejor, creo que apagarse no era mejor opción. No, porque no te suena el despertador. Es que la mala ocupa el despertador. Sí, despertador también, pero... Siri, despertame a tal hora. Uh-huh. Bueno, es que en el touch lo apagas y te despierta igual. Es que no lo apagas. O sea, nunca se apaga, ¿quieres decir? No, como no. O sea, si mantienes el botón apretado y te aparece la otra barrita roja de apagar, y, ahí sí lo apagas y ya no te suena. Ah. O sea, no es que lo apagas y que se apaga la pantalla. No, y si te caen notificaciones, si te despiertan. Por eso ahora no es... Lo que sí le faltó... Ah, Siri, ahora tiene muchos más comandos. Ya viene en español al fin también. Hoy en, ay, habrá que ver qué es español es el que trae. No sabemos, pero parece que va a ser el español de España. Y también un español... mexicano, que no sabemos cómo va a sonar. Va a ser bien interesante, güey. Uh-huh. Así que ahí está. Y lo único que no le pusieron al Siri, que es lo que yo quería, puta, que sí lo pongan, es que le puedo decir a Siri, encender el Bluetooth. O apagar el Wi-Fi. Ajá. O esas cosas así. Y no sé por qué las hacen tan complicadas. Tenés que ir a settings, ir a apagar el wifi. Y que todavía es mucho más fácil que como eran los teléfonos que teníamos antes. Sí. Pero aún así, sí. Pero aún así hay que ir a buscar, por ejemplo, el Bluetooth. Encender y apagar el Bluetooth quiere ganas. Yo lo he encendido siempre. Hay que ir a, y te dice General y después buscar allá donde está. Aquí está Bluetooth. Bueno. O sea, es bien Windowsco. Buscar una opción. Que, ajá. Es... Tenés que saber a dónde está. Yo digo, ¿y por qué todo lo demás es tan chiche? Es que está diseñado para que siempre lo andes encendido. Sí, ¿verdad? Ellos no se ponen a pensar busto, que sí. Nos importa tanto la batería. Yo lo ando encendido siempre. Yo lo ando apagado siempre, a menos que lo vaya a ocupar, precisamente por lo que dijo Julius. Ya, la batería que, me dura bien poquito. ¿Y sabes cuál ya? es la táctica de mercadeo de ellos? Lo recargas más seguido, la vida de la batería disminuye más rápido y en un año ya querés cambiarlo. Fíjate que yo no le he visto diferencia. Yo lo ando encendido siempre el Bluetooth, pero me doy cuenta que solo cuando activo el aparato que quiero que se comunique, ahí sí veo que pum, se enciende, entonces se apaga. Uh-huh. Y no he notado un considerable. O sea, ya la batería ya era mierda de por sí. Pues. Sí, uh-huh. Es que la batería sí es medio cacazona. Bueno. Así que eso es todo, básicamente, lo que salió ahorita de Cupertino. Chivo. Bueno, Lion el otro mes, ¿verdad? Lion es el otro mes. Mountain Lion. Y hablando de otro mes, el 12 de julio, empieza la Comic-Con. La de San Diego. Sí, la de San Diego. ¿Y consiguieron las entradas? Sí. No. Pero eran del año pasado. Me engañaron. En la revés. Yo sí, yo conseguí 5, lo voy a ir a vender allá, ya sacadas. En combo, ahí como... Vos decías... allá fuera del estadio. Mañana voy a estar en el estadio vendiendo las de un partido de fútbol que dicen que va a haber. Ahí nosotros tenemos varios oye, escucha, de México. ¿A quién le vas a ir a hacer para El Salvador o México? Al Barcelona. Órale. La camisa del Barça. Bueno, otras noticias. Volviendo a cómics. Series de televisión. La serie de animación... The Avengers, Earth Mightiest Heroes, ya salió el rumor de que la cancelan después de la segunda temporada, que es la que está comenzando ahorita ahora. Está como en la mitad. O va en la mitad. Muy bajo rating. Tal parece que no. Que buena, quieren buena sustituirla, serie. Es buena, pero la quieren sustituir por otra de los Avengers que vaya más de acorde a la película. O sea, entonces, que salud, Spider-Man. ¿Quiénes son los que están ahorita? No, ahorita salen solo. No, este es en la Avengers, serie de televisión. Estamos hablando serie de televisión Avengers. Entonces van a salir Iron Man, Capitán América, Hulk, Hawkeye, la Black Widow. Y Cyborg. Cyborg. Y de repente, el Halcón. El único afroamericano. Un afroamericano, que era lo que carecía la película, aparte de Nick Fury. Que... Pero aparte, eso es un Sausage Fest. Estaban más chicas. Sí, es eso. Sí, falta. Más chica hubiera sido. Tal vez de invitadas la sacan de vez en cuando. Lo otro que me preocupan es que dicen que la serie de Spider-Man, Ultimate Spider-Man, sí va a continuar. Van a salir emparejadas, agarraditas de las manos las dos series. No, my God. Y tal parece que los Avengers la quieren hacer un poquito más parecida al espíritu de Spider-Man. Ya tiré la toalla con eso. No, yo solo el... Te caía muy mal, pues, ya. Es que sí. No aguantaste el humorcito ese, Bayunco. Demasiado, demasiado. Es que hace falta otra serie así, tipo Batman de los... Bueno, y la de Spider-Man ya la renovaron, ya anunciaron que la segunda temporada así va. Medio dark. Ay, tenemos ya estadísticas de ventas de paquines para el mes de mayo y hay noticia interesante. Ajá. Porque... O sea, aparte de las estadísticas, a él lo interesa. Sí, las estadísticas no duermen. No se preocupen. ¿Qué dicen las estadísticas? Que se rompió récord de ventas de cómics en mayo 2012. Desde es el mes que más cómics en dinero se ha vendido. Desde que Diamond lleva récord desde 1997. Esto no quiere decir que es la historia de los cómics de Estados Unidos cuando más se han vendido, porque realmente es mentira. En esa época fue a principios de los 90 cuando X-Men vendía 1.200.000 copias en un solo mes. Y hoy a duras penas llegamos a los 100.000 por título, o la época dorada, el Golden Age en Estados Unidos, que se vendían chorrocientos cómics. Sin embargo, mayo ha sido lo mejor que se ha vendido en casi 15 años. No así en unidades vendidas. Lo que sucede es que el precio ha incrementado desde entonces. 2008 es un mes de 2008 es cuando más unidades físicamente se vendieron. Pero sí, en dinero es cuando más se ha ingresado. De más decir, están bien contentos. No solo eso, sino que también se vendieron la segunda mejor cantidad de paperbacks, de recopilaciones, gracias a que aparecieron todas las primeras recopilaciones del nuevo 52 de DC en este mes. Okay. Entonces publicaron el primer Batman, los primeros 6 títulos juntos, todos los de Superman, bueno, todos los títulos del 52. Eso les ayudó un montón. Y entre el top 10 están los números bien interesantes. Para variar, solo Marvel y DC, donde Marvel logró capturar las dos primeras posiciones solo porque está vendiendo muy bien Avengers contra X-Men. Los números 4 y 5 tomaron la posición 1 y 2. La posición 3 es Batman 9. Le sigue Justice League 9. En la quinta viene Batman anual. En la sexta vuelve a aparecer Marvel, pero con los versus, el Avengers versus X-Men, número 2, que era donde salía Capitán América contra Gambit. Contra Gambis. ¿Cuál era la otra que hablamos la vez pasada? Creo que era Colossus contra Spider-Man. Para que veas que está vendiendo bien, sexta posición. En la séptima, Batman Incorporated, número 1, que más tarde vamos a hablar hoy en la carnita de este cómic. Detective Comics, Action Comics, cerrando el número 10, Green Lantern, que me sorprende que esté vendiendo también Linterna Verde. Y en los paperbacks, la mayor parte son DC, con Walking Dead, que siempre aparece. Son como los Walking Closet. Y lo interesante es que el volumen 1 es el que sigue vendiendo como loco. Ese sí es gracias a la serie de televisión. Sí, la mala que la empieza a conocer. Una sorpresa, a mi modo de ver. Surprise. Está Surprise. Animal Man, el volumen 1. En la posición número 5, no sé por qué. Los cortos de Animal Man. Aparece otro Walking Dead y aparece Kick-Ass, volumen 2. Ya está la recopilación, ya terminó. Así que si están interesados. Y aparece nuevamente Watchmen, hardcover. Ahora que va a salir Before Watchmen, dentro de poco. Ahora que vienen las prequels, la gente está interesada. Yeah. Que... Por eso no se va a quejar Alan Moore. Mira, tengo otra noticia. Creo que mencionamos hace un par de episodios sobre la nueva de G.I. Joe, que la retrasaron hasta el 2013, porque supuestamente le quieren agregar el 3D y no sé qué más. Pero dicen las malas lenguas que no solo es porque quieren ponerle 3D a la película, sino que desde que empezaron a filmar la película hasta el momento, el chivazo Channing Tatum, el que fue el protagonista de G.I. Joe anterior, ajá, ese ha pegado bastante en otras películas. O sea, hay una La Promesa. Hay una demanda. Que era chick flick. Ajá. Y hay otra que era una que salió con Jonah Hill, 21 Jump Street. Ajá, que le están dando aquí en El Salvador desde el viernes pasado. Entonces, como que ha pegado, o sea, ya ya decía, hay una película con este chavo, o sea, ya tiene más reconocimiento. Entonces, supuestamente, y este es spoiler por si acaso no le cambian la versión, ahí se lo mataban al inicio de G.I. Joe. Ah, o sea, sí, supuestamente, es cierto. O sea, supuestamente se morían, mataban a todos los G.I. Joe, pero se salvó un equipo. Entonces, yo asumía que este iba a ser parte del nuevo equipo, pero bueno, pero no, también se lo quiebra. Entonces, ¿ya se arrepintieron? Como que quieren agregarle más, o sea, quieren meterlo de alguna forma a la historia, para decir, no se murió. Lo quieren resucitar. Ah, lo quieren resucitar. Lo quieren desmatar. Entonces, que sueño. Parte de eso es que están, que la van a reeditar para que no se muera el tipo. Va. Relacionado a eso, está la película World War Z, que es sobre... Ah, de zombies. Ajá. Zombies, sí, o sea, que sí. el apocalipsis zombie. Que también ya iba a salir este mes que viene. Es con Brad Pitt, no sé cómo. Entonces, sale que también la retrasaron. La retrasaron y dice que van a filmar 7 semanas de tomas nuevas. O sea... Que la mara que sabe estas cosas dice, pues, 7 semanas de tomas nuevas es otra movie, pues, es otra película. Entonces, han llevado ¿cómo se llama este chavo? Este escritor, a Damon Lindelof. Ah, el de Lost. A escribir el nuevo libreto. O sea, o a retrabajar el libreto de alguna forma para incluir todas estas escenas que van a filmar. O sea que la mara dice, puta, ¿qué está pasando aquí? Ahí ya se dieron cuenta que necesitaban ayuda de emergencia, por lo visto. Como que no le gustó a la mara la cómo había quedado la movie. Hacerlo otra vez, como la universidad, que tenías que volver a hacer un trabajo porque te quedó bien chaler. Y vamos a ver si algún día nos enteramos qué pasó. Mi apuesta es que la gente tiene una nueva percepción, no nueva, pero un poco diferente gracias a la serie de Walking Dead, y tienen una perspectiva respecto a historias de zombies. Uh-huh. Y ya no buscan lo que se buscaba antes, que solo era una gran matanzinga y mucha sangre. Quieren más drama. Y sustos fáciles y baratos, sino que sí, yo creo que esperan un poco más de drama. Bueno. O sea, zombies que se enamoren. ¿Sabes? Sí, qué más. Ah, de veras que el de necrofilia no se ha vuelto a oír cuando sale. Hablando de necrofilia, fui a ver Blancanieves y el Cazador. No, coincido con la opinión de Britomán, entretenida. Pero le hace falta. La disfruté más si te olvidas que Blancanieves, le cambias el nombre a la protagonista y la ves más como una historia de fantasía. Sí, sí, sí. Uh-huh. Ahora, o sea, le pones Lara Croft. Como comentario aparte. Espérate, importante, que es objetivo e impacta mucho a la película. Yo en parte la fui a ver a la reina, a la Charlize. Charlize Theron. Pero toda la película aparece envejeciendo, porque es un problema que tiene ella. Cada vez que usa la magia de juventud. Entonces más de la mitad aparece toda pasita, arrugada. O sea, que de salir así chula sale como en 2 o 3 escenas solamente. Que así como tú viste la película de Blancanieves y el Cazador, en las famosas películas que yo veo con mi padre, uh-huh. Cabal, vimos una que estuvo bonita. Y en eso yo... Bien, bueno. Y en eso mi madre aprovechó. Ah, esta no la hemos terminado de ver, ya que yo me había dormido. Y de repente me desperté y era Mirror, Mirror. ¡Qué película más mierda! Pero qué mierda. Yo la fui a ver al cine, película. Así que no me lo tenés que decir. Mira, yo solo abrí los ojos. Abrí los ojos. Y así... Fuck. Me volví a quedar dormido. No quiero vivir este en mundo. Una de esas, volví a abrir los ojos y vi a la Blancanieves. Qué bonita está la bicha. No, hombre, todos tienen una ceja. Ya, a mí me gusta. No, sí. Y yo, ey, qué bonita, o sea, la bicha. Horrible, no es la bicha. Ajá. La película es horrible. Y me quedé viendo el último pedacito. y al final hay una escena ya después al final ya pasa todo y que se quede ella parada así y enfrente de la cámara y yo no va a empezar a bailar ahora. Damn, empezó a bailar al final de la película como que sí es Bollywood y yo no o sea denle tres tiros de gracia a la película. Mira, es que mira, qué mierda, es que esa película es para niñitos. ¿Pero qué? A mis hijas les encantó. Es que ese es el público objetivo. A nosotros nos engañaron yendo a ver. A mí me engañaron yendo a ver. Sin embargo, la primera película que vimos. ¿Cuál fue? Fue Ghost Recon Alpha, creo que es. ¿Qué pasa en el juego? En el de Ghost Recon. Pero es una película corta. Película corta, es como de 20 minutos. Y tu papá pagó el dólar completo por eso. ¿Ah? Se la alquiló en los 3 dólares completos. Sí, qué va. Sí, sí. Pero pues estaba en combo, con la sacabas Mirror Mirror, entonces porque es el mismo público. ¡Qué buena! El mismo público. Vean esa película. Yo creo que alguien ya la había recomendado en el show. No sé si fue Rambo. No me acuerdo. Pero qué buena movie. Veanla, no se la pueden perder. Okay. All right. Bueno, estamos... perdón, que estaban viendo aquí un... Este lo mandó el Sensei. Es el Best Star Wars Based Home Theater. Mira, aquí lo estoy viendo. Yo también estaba como que, oh my god. Quiero más. Quiero así, mira, un espacio. No, pero ahí demasiado. Yeah. Eso. Mira, la pantalla en el centro. Tiene un Boba Fett en un lado. Un C-3PO en el otro. Pero es que daría pena ver ahí las noticias. Sí, quiero ver cuatro ficción. Bueno. ¿Y qué están viendo? Carita de ángel. Bueno, señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. ¿Qué es malo, amor? Lo que ustedes han estado esperando, sí, es el box office. Yo no quiero ir al box office de ahora. ¿Cómo quedaron las movies? El box office. A ver... Tenemos aquí la número 5. Los Avengers de la Marvel. Siguiente top 5. Que hizo 11 millones, que es lo que hacen muchas películas en sus fines de semana. Mira, de ¿cuándo fue? El viernes, creo. Ajá. Que yo estaba diciendo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer en la noche? Shay, yo me voy a meter a ver los Avengers. ¿Te quiero ver? Uh-huh. Pero chequeé el cine y ya solo estaba a las 11 y a las... Era como a las 3 de la tarde y a mediodía, algo así. El matiné. Bueno. ¿Cuánto en total? Ya lleva 572 millones de dólares en los Estados Unidos. En mundial lleva 1.3 mil millones. Men in Black 3 es la número 4. Esa hizo 13 millones. Ya lleva 135. Hubiera sido mejor. Costó 125. Lástima que casi solo en español. Sí, fíjate que la que después intenté ir a ver, que sí, dijimos, ¡ey, si están dando esa película así, vamos a verla! Es American Pie Reunion, pero ya no la están dando. ¿Ya la quitaron? Sí, dos días la estuvieron. Nada más. Eso no me va para nada. A mí sí, a mí sí. Es que a mí me gustó la primera, fíjate un montón. Sí, no, la primera es chiva, pero después de eso. La número 3 es de la que estaban hablando, de Blancanieves y El Cazador. No, 23 millones, bastante bien. No está mal. Ya hizo 98, costó 170. Todavía le falta. ¿Y la Blancanieves en esa película, cómo es la vampira? Es que mira, razón esa fulana. No, que para tiene la misma, el mismo gesto, sale en toda la película. Si está triste, si está brava, si está todo en la misma cara. La película se la lleva. Richard Gere hecha mujer. O sea, igual Richard Gere no tiene ningún, solo una expresión facial tengo tenía. Tengo orgullo de decir que Richard Gere nunca me he fijado en él si sabe o no actuar, así que no sé. Solo yo me acuerdo nada más de Pretty Woman, el chavo así, supuestamente la Pretty Woman le estaba haciendo saber que ella con la cara congelada. Yo, o sea, ¡come on! Yo estaba viendo. ¿Vos te imaginabas? Con los ojos así. Los ojos hasta dando vueltas. Sí, me dijo, pues tú tienes una sonrisita la misma. Y fíjate que el Thor actúa mejor que él. El Tora. Voy a googlear. Suerte que la expresión en la que me imagino que lo mismo que le pasó al TARDIS, que se le fregó y el sistema de camuflaje y quedó trabada en en caseta telefónica, lo mismo le pasó a la bicha, quedó trabada en esa expresión. Suerte que en esa expresión... expresión de... no, esa cara, de, que hay que se va a pegar en la espalda, esto que estaba así. Cabal, dice que suerte que se ve bonita en esa expresión, pues, o sea, a mi gusto. Pero mira, acabo de googlear expresiones faciales de Kristen Stewart. Y es la misma foto. Todo Google es la pero misma. Cambia la fecha, cambia la fecha en cada foto. Sí, todas son películas distintas. Además, lo que está viendo es un video, tico. Oh, estoy viendo Toilet. Breaking Dawn, Breaking Gas. Deja ver... Ah, sí. Los debuts de la semana, la número 2, es Prometeo. ¡Oh! Vaya, ¿qué onda ahí? Yo puta le dio de malas reviews. Mira, yo... empecé a leer una reseña que empezó haciendo la mierda. Y pero llegó un punto en que, uy, no, esto ya empieza spoiler. O sea, te iba a contar la movie haciendo la mierda. Entonces dije, vale chonga, no. Yo solo he escuchado un montón de gente que dice que qué pura babosa. No, pero si está en dos. Puta, le ganó Madagascar 3. Ganó. Ajá. Ahí contribuyó Omar. Que llevó a su hijo a... Bueno, ya está todo. ¿Verdad? La número uno, Madagascar 3. Número uno, Madagascar 3. No, pero espérate, millones. Me interesa más la espérate, ¿cuánto la diferencia de dinero. La va, Prometeo hizo 51 millones, Madagascar hizo 60. Mira, está 51 está bueno. Sí. Para no, está muy bien, pero... Una de ciencia ficción que... Sí, y una película de niños que siempre venden un montón. A ver si tiene vida más allá de la segunda semana. Creo que la nota aparte que acabas de mencionar de los reviews, o sea, tiene malos reviews entonces, Prometeo. Sí. Un mal review que he leído, otro que es, bueno, que empezaba así como, bueno, este va con spoiler, sí, otro que he visto así todo, no todo, entonces dicen, ¿qué tal? Así como que no quieren dar detalles porque son spoilers. Ahí tenés IMDb. ¿Cuánto le puso a IMDb? 7.8. ¿Puedes buscar ellos? Malo. No, ese está como 15. Está como sí, es que quiero hacer una comparación. Avengers tiene 8.6. ¿Y eso es en base a cuánto? ¿A 10? A 10, sí. No es tanta diferencia. Bueno. Pero ahí está. Pues sí, entonces le ganó la película infantil. Madagascar 3, y te voy a decir... A esta precuela. La fui a ver con los chicos este domingo, la vi en español porque ni modo. Pero sí la vimos en 3D. El 3D chivísimo. No es por nada, pero las películas animadas en 3D, mejor. Cuando las ves con 3D se ven súper bien hechas, bien nítidos. Y tenían donde hacer efectos, ¿verdad? Los efectos bayuncos, pero efectos nonetheless, ¿verdad? Porque tenés una jirafa que anda moviendo la cabeza y de repente y los niños como que ya les iba a caer aquí la jirafa enfrente. Hay una policía llorando, que los anda tratando de capturar, que está matada de la risa. Mira, tenía años de que no había una película que me sacara carcajadas en el cine, y más de dos o tres carcajadas. Estás hablando que me reí quizás fácil unas seis veces en la película, y mis hijos traidor matados, aguados de la risa, ¿verdad? O sea, y todos en el cine, ¿verdad? Matándose de la risa. Buena, buena movie. O sea, en realidad está divertida. Yo la vería otra vez. Me gustó, está chiva. O sea, debería los bichos otra vez. A mí como no me gustaron, o sea, no me llamó la atención ninguna de las anteriores Madagascar. Y fíjate que no necesita de las anteriores para que esta te guste. Porque es una historia bien distinta. Sí tiene obviamente callbacks, ¿verdad? A lo que ha pasado en el pasado, pero bien mínimo. Entonces la historia está chiva, está interesante, nuevos personajes, no son los mismos aburridos que está pasando de lo mismo que fue en la segunda película, creo que fue la misma Mara, no habían personajes nuevos, entonces era como que nuevas situaciones, pero that's it. En esta no, en esta sí tenés personajes nuevos y nuevas situaciones y un contexto completamente distinto y tenés este... No, mira, en la segunda sí habían personajes nuevos, pero la historia era bien poco original. Uh-huh. Pero no, esta está... Bueno, man, vayan a verla si tienen chance, si les va a gustar. Sí, yo voy a llevar a los bichos. Se goza. Y esas sí son de las que yo digo, ¡ey! Yo lo voy a llevar, no le digo a mi esposa, lleva a ver la película de Barbie. No, mira, esa sí, yo voy. Chistes, cabal, para el nivel de los niños, y hay chistes también para el nivel de los papás. Okay. Eso entonces funciona en varios niveles, y está buena la movie. Dice Vanamascar. Sí, que ahí está. Madagascar. Ok, mami. Seguimos, señoras y señores, entonces con una mención horrorífica. No, perdón, no, honorífica. Comic Leaf de esta semana es... lastimosamente, el que quería comentar, no lo traigo aquí, así que igual lo voy a comentar. IDW ya publicó el primer número de la miniserie de Star Trek versus el Doctor Who. Ajá. No es un versus, es realmente Star Trek crossover con Doctor Who. Uh-huh. No puede ser, yo tengo que ver qué van a hacer. Uh-huh. ¿Y es Star Trek original? En la segunda generación. O sea, el Picard. El okay. Picard. Comienza el número uno. Lastimosamente está dividido en dos partes del paquín. Te narran primero que los Borg están invadiendo un planeta, el uh-huh. Delta 4, que es parte de la Federación y que están llamando a los Starships que lo lleguen a ayudar. No hay Archie. No aparece ningún Archie de Picard ni ninguno de los conocidos. Simplemente están bien jodidos. Lo único que ves es que cuando están descendiendo los Borgs, que son aquellos androides tipo pedaciados y reconstruidos, uh-huh. de repente ves Metal Man, uh-huh. del Doctor Who, uh-huh. que van a la par de ellos. Y ahí es donde comienza. Metal Man, no son los Cybermen. No, Cyber, gracias, Cybermen. Entonces ahí es donde vos decís, ok, ya comienzan a presentarte algo. La segunda mitad, y el arte, buenísimo, es pintado. Muy bueno, pero no ves ningún personaje conocido, así que no lo disfrutas. La segunda mitad, de repente, simplemente dicen, y hace no sé cuántos años, estás viendo Rory, Amy Pond y el doctor en Antiguo Egipcio, Egipto. En una aventura que tienen que buscar al faraón, los andan persiguiendo, se andan metiendo en líos. El arte, las expresiones faciales idénticas a las de la serie, buenísima. Logran encontrar al faraón y resulta que el primer ministro era un alien disfrazado. Entonces el doctor lo descubre. Es bien común. Se había escapado de una prisión, lo captura y ya resuelve el lío. Entonces ya le dicen. El lío Nilo. Ya nos vamos a otro lugar, algo más bonito. Se meten a la TARDIS, salen en San Francisco, y toda la impresión que estás en los años 40, helado de noche, llega una neblina, ahí, pero esto no se ve muy divertido, qué raro, dice el doctor. Como que hubo un problema en el viaje, no era lo que yo estaba pensando. Sí, y qué raro, porque el TARDIS nunca. Sí, nunca. Él siempre lo lleva donde él quiere. Entran a un bar y lo único que dice... Ya se dieron cuenta que aquí hay algo muy inusual. No, ¿qué? Ese androide de piel verde, dice. Entonces cambia el encuadre y entre los patronos está Data vestido con sombrero y gabardinas y chaquetas de esa época. Entonces, y ahí se queda. Es un holodeck. Entonces es un holodeck. Queda en la segunda, en la nueva generación, era una de las cosas más comunes que hacían. ¿Cómo un holodeck? Dentro de es como el Danger Room, todo lo gráfico. Era un lugar, pero no tanto para combate, sino que era para vivir aventuras, para turismo, para aprendizaje, porque iban a conocer la computadora y imitaba que Shakespeare, ibas a ver cuando escribía algo, y te pasaban cosas de época muy comúnmente, y más una que otra de acción, pero generalmente eran escenas de ese tipo, y todo era falso, todo era holográfico, pero tú podías interactuar con todos los elementos. Así que... ¿Qué pasó, Sensei? ¡Pegel! ¿Don Sensei? ¿De qué están hablando? De Doctor Who y Star Trek. Hola, chicos. ¿Qué pasó? Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué cuentas? ¿Qué tal las figuritas? Ya regresó la patroncita del sur. Ya, hoy ya no nos pude ir a ver. Sí. Nos dimos cuenta. Sabíamos que ya está la intención. Están cuidando chicos, entonces. No, si ya no los vi bien calientes. Casi. No, igual los cuida. Tengo más ganas. Más ganas de venir. Bueno, démosle. Bueno, muy recomendado. Así que si a alguien le interesa los temas... Sigan. Está bueno, fíjate. Me animo a seguir leyéndolo. Nice. Yo pensé que solo iba a ser el primero. No van a ser muchos, ¿verdad? Porque si ya lo leíste vos, lo voy a hacer rápido. Sí. No, es miniserie, Ah, eso ya solo los escojo cuando son... Ya estaba planeado que Julio lo leía. Sí. O sea, los que lo crearon dijeron, no hay forma que Julio no lea esto. Así que tiraron la toalla desde el inicio. Vaya, Don Omar, ¿qué sigue, señor productor? Señoras y señores... Seguimos, entonces. Ay, ya está, que empezó el show. Ya, sí, hombre. ¿Qué horas crees que son? Ya son las 12 de la noche, ¿cómo no habremos comenzado? Sí. En algún lado son las 12. Tenemos para ustedes también en esta ocasión... Un trabón. Sí, un rayón de disco. El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Julio, llena nuestra cabeza de basura. Entre los enemigos más ridículos que ha tenido Batman estaba el hombre de 10 ojos. Ah, el que tenía los ojos en las puntas de los dedos. El cual, por un procedimiento quirúrgico, extendieron sus nervios ópticos hasta las yemas de los 10 dedos. No me pregunté cómo funcionaba. Y lo peor es que funcionaba, o sea... ¿Cuál era la alternativa? Lo divertido es que funcionaban como ojos a pesar que solo era la piel de las yemas. No sé cómo captaba la luz. Y él era un... primo, el mandarín. Además, es decir, estaba ciego a raíz de un accidente. Era ex veterano de Vietnam, guardia de seguridad cuando sufrió después el accidente. Y un mafioso lo convenció que el accidente había sido culpa de Batman. Por lo tanto, se tenía que vengar de él. Ok. Todos confiamos en eso. Señor productor, uy, debe estar perdiendo el tiempo y... O sea, que eso significa que el tipo este le dabas una jeringa y no, se sacaba un ojo. Le dabas un high five y ahí la gente lo derrotaba. Empezó a llorar. ¡Ah, mis ojos! Comenzaba le echabas talco en las manos. A llorar de las manos. No puede lavar el pelo, si fue puta. El champú. No, eso lo ocupaba Johnson. Se la empezó a volar el bicho. Hizo una seña ahorita. Lo veo entrete, dice. Entrete. No, pero también cuando está ahí con alguna bicha, creo que... Juega la mano. Gynocam. Mira, y aparte de eso tenés pólipos. Mira, anda visita a tu doctor, necesitan hacerte un examen. Con las burruñicas. ¿La qué? Eso que sacó un moco, ¿no? O el pellejo de la carne dura que se comió. Trae. Ya estamos ahí. Sí, continuamos. Entonces, ya captaron la idea, ¿verdad? Sí. Captaremos la idea. El cerumen de Lorena. Fíjate que este era el momento ideal para hacer el anuncio de nuestro patrocinador, pero yo no sé si ahorita el patrocinador quiera. Bueno, si ustedes no tienen ojos en las puntas de los dedos, entonces pueden ocupar sus dedos perfectamente para jugar el nuevo juego de Happy Talk Games. Así es, el juego es Ibic Bon Salsa, está disponible para iOS, o sea que lo pueden jugar en su iPad, lo pueden jugar en su iPhone, lo pueden jugar en el nuevo iPod iOS también, con el 6, con el 7 que tenía salido. Ya. Así que vayan, busquen Ibic Bon Salsa en la tienda de iTunes y compren lo que está bueno, está divertido y los... nuestros compañeros ahí en el IRC que se ganaron los códigos en las ya ni se volvieron semanas a conectar. Están jugando. Bon Salsa, ¿es B pequeña O N? Pero lo escriben algo así con teta. E-V-C-K-V-O-N-S-A-L-Z-A. Ibic Bon Salsa. Z-A al final. Yes. Así que ahí está, señoras y señores. Happy Dog Games, muchísimas gracias por patrocinar este episodio de Comic Geekos. Y ahora sí, señoras y señores, lo que ustedes han estado esperando y lo que nuestro productor ejecutivo Miguel Díaz Hidalgo nos ha encomendado que le hablemos acerca de esto esta ocasión es la calandra. Ahí está, señoras y señores, en este episodio y especial hablaremos acerca de un catch-up de los 6 títulos nuevos en las New 52. Hey, ¿cómo vamos a hacer un catch-up de 6 títulos que no han salido? Bueno, no es un catch-up, es un ¿qué? Una reseña. Una reseña de los 6 títulos nuevos. Que no han salido, por eso no, nadie los ha leído. ¿No ha salido? No, todavía no ha salido. Entonces, vamos a hablar de New 52. ¿Qué? No, hombre, sí, de los 6 títulos nuevos. Ah, bueno, entonces nuevos. No es catch-up. Ni reseña, no, sino es... que es noticia. No es noticia. Eso. ¿Cómo es que no han salido? ¿Sí han salido o no han salido? Ah, ya salieron. Claro. ¿Y de cuál le vamos a hablar? ¿Ah? Ah, de Dial H for Hero. Ajá, y todo eso. Ya lo leíste vos. El primero lo leí, no lo entendí. Mira, por estar... me tenés un poco... Porque te vas a volar un dedo. Por estar hablando con el Ticomán. ¡Ay, caralas! ¡Iba a aprender! Y abriendo una navaja. Y vale, mano. Está sacando la mugre de las uñas con una navaja. De los pies. Ay, hombre, eso lo ocupan para cocinar, hombre. Para cocinar. Sí, cuando va de camping con ese... Sí, con eso cocinamos. Le quita las tripas a las ratas que va a estar. A las truchas. Right. Bueno, vamos a hablar de los estatus de DC Comics. El status quo. 52, con las novedades. Hablemos de eso, las novedades. Okay. Lo que sucedió es que DC tuvo que cancelar los primeros 6 títulos porque se tiraron la toalla. No sé qué les pasó para haber dejado de publicar Hawk and Dove. No, era una de sus mejores piezas. Sí, correcto. Sobre todo el arte. El arte especialmente. Sí. ¿Cuál otro se fue en la retirada? Blackhawks. Los Blackhawks de guerra. OMAC. OMAC. Van 3. Men of War. El otro de guerra. 4. Ah, eso cantaban bien. War. War. Good. Four. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, sí, no, es que hoy hay otra ronda de cancelaciones, pero esa es otra onda. El de... ¿Cuál era el otro? El de... Ah, Static Shock. Static Shock. Ah, y Mr. Terrific. Ah, me sigue el del halcón, ¿cómo se llama? El Hawkman. Ese sigue, sí. Ajá. Pero lo agarró Liefeld. Ah, ok. Es el o sea, que ya pronto va... Ya espero, floja. Sí. Entonces, a raíz de eso, DC Comics se ha empecinado en mantener 52 títulos. En la fórmula ganadora, pues sí. Así que lo sustituyó por 6 nuevos. Correcto, correcto. Que fueron Batman Incorporated, que... Pero esa es miniserie, no sé qué tanto recordar. No, es serie continua. Serie. Oh. Vamos a ver, Earth 2, World's Finest, ahí ya quería ir en orden alfabético, pero se me olvidaron. Earth 2 es donde sale Alan Scott, ¿donde sale el amigo de Sensei? ¿Qué opinas, Sensei, de eso? De Alan Scott y sus nuevas tendencias personales. No es el Linterna Verde. No, ¿cómo no? Si él es. Sí, él es. Con su anillo verde, ya lo vimos. No, hablando en serio. A ver, le pone rojito. Sensei, independientemente de Alan Scott, sí o no, ¿tú tenías esperanzas que este fue el paquín de ESA y que lo retomaran a los personajes? ¿Lo has, te has molestado? ¿Cómo? ¿Cuáles eran tus expectativas de este? Yo no... ¿O no tenías? Mira, desde que vi el traje de Flash... Que era con casco de... Faquinas. Con casco de Stick. Bueno. Sí, horrible. Están de Rock. Y lo otro fue el tiro de gracia, así que... No. Bueno, The Ravagers, Dull Age, marcar H. Y me falta uno. Ya vamos a vamos a ver. Tico, ¿leíste? Comencemos en orden alfabético. ¿Batman Incorporated? No he leído nada. Solo Dial H creo que leí primero. Ok, mira. El de Batman Incorporated tiene buen arte, se parece. Hace de caso que estuvieras leyendo las historias anteriores de Batman y Robin. Es más, la mitad del paquín es una aventura de Batman con Robin únicamente. Buen arte, buena aventura. Es Grant Morrison siempre. Sí, Grant Morrison siempre. Lo está dibujando. Ya te digo quién. Chris Burnham. No sé qué ha dibujado antes. Sí, jamás lo había dibujado. Pero dibuja muy bien una aventura con un malo. Sin ninguna gracia, pero interesante. Anda con máscara de cabra y se va a meter a una carnicería y están sus compinches. Todos se ponen máscaras de cabra y resulta ser sangriento porque están peleando en medio de los de las reses que están destazando prácticamente. O sea, se salen con la suya porque no es sangre humana, digamos. Sí, porque no es sangre humana. lo interesante que todo es una trampa, porque Leviatán, y por cierto, aquí viene spoiler, señores. Uh-huh. Para quien no había terminado de leer los anteriores de Batman Incorporated, Leviatán resulta que es Talía, la mamá de Damián, y como Damián la rechaza, Talía ha puesto una recompensa de $1 billón, algo así, para que mantenga a Damián. O sea, a su hijo. Eso que hasta Batman, así como que... Así yo también me quedé este... Es una trampa para matar a Damián. Y en el último momento, el Damián simplemente mueve al compinche, al asesino, al que andan buscando, y a él le cae el tiro. Y se mueve el compinche. Después Batman le reclama: ay, mira, me habías prometido que no iba a matar a nadie. Yo no lo maté. Entonces, ay, sí, no, pero hoy pone cara de afligido. Ay, yo no fui. Yo no tuve yo la culpa. Yo pasé mío. Prácticamente. Tiene una parte bien simpática después en la cual están por destazar una vaca y dice: no, Damián le dice: no sé, momento, esta es una prueba, la tenemos que analizar. Y es más, de hoy en adelante, esta va a ser nuestra bativaca. No. Pero se nota que es inside joke, hasta la forma en que lo han dibujado. Pero, No que hay en clase. No me refiero a tu comentario, sino que a eso en el cómic. No les digo, pues. Hay un panel bien interesante. Ya no compren esas cosas. Donde no las compramos. Nos lo regalan para hacer reviews. Para la reseña. Las compañías. Sí, para los reviews. Fíjate que tiene un panel muy bueno donde están columpiándose en sus batijuelas. Como Hades. Y agarraditos de la mano. No, como el inicio de Hades, que columpia sobre las montañas. Qué puta, que da miedo. A mí me daba vértigo. Pues sí. Y en las fachadas de los edificios se ven las diferentes posiciones y de lo que están haciendo Batman y Robin. El hielo en las rocas, señor. Sí. Es más saludable. Y tampoco había un poquito. Y dip, faltado. Bueno, pues, qué bárbaro esto. Pero mira, no va a alcanzar la contribución de nuestro productor ejecutivo. La mandó muy tarde. Sí. Mira, la otra parte interesante es, bueno, es que no es un de superhéroe al estilo Jim Lee, definitivamente no. No, pero o sea, hay arte que no es al estilo Jim Lee, sí, pero es horrible. Bueno, fíjate que es la historia... Es estilizado. No, no es estilizado, pero es la historia como un poco más violenta y sangrienta. No sé, le pega al estilo que lleva la historia. No cae mal. Interesante que vuelve a aparecer la Pandora, la chica encapuchada que apareció en todos los número uno de los primeros 52. En estos número uno vuelve a aparecer en 5 de los 6 títulos. Y el último se llama Pandora. Tierra 2. No existe Pandora. No está Pandora ahí, parece, porque nadie la ha logrado ubicar. O por lo menos no hemos buscado. Funcionaron los mensajes subliminales. Sí, pero las indirectas. Eso se los quitó a la lonchera a los niños también. Y se la harta todo él. Bueno, pues entonces hasta le tose la bolsa. Pues sí, otro. Mira, cómic. Otra de las cosas interesantes que salen acá es que utilizan a la pandilla de los mutantes. Creación que salió por primera vez en Batman... En Dark Knight Returns. Dark Knight Returns. Los ocupan aquí por primera vez. Buena utilización. Y Damián le da riata como a 10 el solito. Y termina con un panel preocupante que es... Spoiler. Que tal parece que le pegaron un tiro a Damián en la cabeza. Deja ver el cuadrito. Es que esta foto, mira, es la foto que le tomó en el iPod el asesino. Y el cuadrito antes es que... El cuadrito le está pegando a Batman. No, es que a Batman le da un chollón en la frente. Y aprovechó eso que lo cegó para pegarle a Damián. ¿Y ese era Batman y Robin? No, este es Batman Incorporated. ¿Número? Uno. ¿Estás poniendo atención, verdad? No, no estaba poniendo atención. Ahora, tenía cosas más importantes que hacer. Sí, sí, la coca. No nos patrocina, pero... Pero no colombianos. No, es Coca-Cola, pues. La que en El Salvador se toma en bolsitas plásticas, en forma de botella. No, aunque la misma Coca-Cola por otra. Cierto, que así la toma. Fíjate, la única crítica con este título es que supuestamente lo 52 era un punto de inicio de nuevas historias. Borrón y cuenta nueva lo anterior, o por lo menos había más flexibilidad. No tenías que haberlo leído. Pero con este título, como había sido una miniserie, que no la terminaron antes de Flashpoint, la vinieron a terminar con un número especial hace 2 meses, que era el Leviatán, que fue un paquín grueso de 60, casi 60, sí. 60 páginas, 48 o 60. Okay. Esto sigue la continuidad de lo que había pasado antes. Si no lo leíste, es que Grant Morrison, no, como que no le avisaron que se había terminado Batman así, ni 52. No, como que le dijeron, no. Bueno, dale. Ni Batman ni Green Lantern. Se pusieron de acuerdo, esos dos títulos continuaron como si nada. Vale, vale. Pero lo interesante es que acá Damián vuelve a decir, sí, es que no sé para qué reviviste, le dice al papá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo sí, cuando sí. estuve con, no, si Dick Grayson, con Dick Grayson, él fue Batman y también. Sí, vuelven a insistir, ¿verdad? Que eso siempre pasó y acaba de suceder. Bueno. Sí, las crisis, todo pasó. No, aquí no pasa nada. La mamá nada. De Flash, sí, puta. De verga Galactus. Seguimos con Earth 2. No, es que es la mamá de Flash, es Paloma. No, se fue a otro universo, dale a ver qué pasa. Hace cucu. Mira, en Tierra 2. En Tierra 2. Ay, no te puedo. Y a la mujer para mí. Buen Tierra 2. El de Tierra 2. ¿Quién dibujó? Buen arte. Nicholas Scott. No sé qué ha dibujado antes, pero. ¿La mujer maravilla se ve bien? Sí, la dibujan bien. Pero es como que son más violentas, porque el Batman está con pistolas, ¿o no? No, no tiene pistolas. Anda con... Con palos. Dos palos. A los Daredevil. Sí, se parece a Daredevil. La historia es que están en medio del ataque de Apocalypse, la invasión a la Tierra. Pero en este caso, los héroes no serían juntados y no lo pudieron detener al inicio. Tal parece que solo estaba Superman, Mujer Maravilla y Batman. Y tiene varios años de estar la Tierra luchando contra la invasión y no la han podido detener. Uh-huh. Y en este paquín se trata que Batman ya tiene una idea, ponerle un virus a una de las torres que tiene Apocalypse alrededor del mundo donde aparecen los Parademons. Pero es un ataque casi suicida, al punto que, hey, spoiler, Mara, los tres héroes mueren en esta aventura. Uh-huh. Y ok, todo, qué buen inicio. Todo parece indicar que... ¿Quién escribe eso? Lo está escribiendo James Robinson. Bueno, que son de Tierra 2. Esto es Tierra 2, sí, estas son las versiones Tierra 2. La idea de ellos, tal parece, es... quitar a los tres personajes principales para que surja una nueva Liga de la Justicia, que sería la Sociedad de la Justicia... Con las versiones de Flash... Quiero ver más dibujos de la Superchica. Pero esta no es la Superchica. Esta es... Es Power Girl. Es la Power Girl. No sé si la ves... Mira, no me más importa recargada. Si me llama Chana o me llama Juana. Quiero ver más. Bueno. Y también... Y en este mundo no hay Robin. Hay una Robin. Que es la hija de Batman y Gatúbela. Pero ellos no están participando activamente en el plan, sino que... Ah, por cierto, este es Mercurio, no es... Por cierto, no es Super Hermes. Chica. Ya va, espérese, ya vamos a llegar a eso. Cuando aparece Mercurio hablando con la Mujer Maravilla, no le habla de los héroes, de los dioses del Olimpo, sino que le utiliza las versiones romanas. Ok. Entonces está hablando que... ¿dónde está? Dice, bueno, él es Mercurio. Júpiter, ¿no? Y todo eso. Correcto, Júpiter. Varios de ellos han muerto. Minerva. Neptuno, Plutón. No sé qué otros. Plutón ya murió, ya. No, ya, hoy es Diosito. No, lo degradaron. Lo degradaron a Diosito. Superchica. Ya va, vamos a buscar más Superchicas, pues. bueno, los héroes se mueren bien feo. y al final hay una explosión. Super chica. Vaya, ahí está, super chica. Si querés un dibujo más grande. Vale, dibujale uno en... Por allá, en allá. Mira qué putito la super chica, porque... Vale, vale. Ahí está la Robin, ven. No, sí, sí, está bien, nice. Que es, se llama Elena, ahí muere Don Byman. Y cuando ellas tratan de parar a un malo que aparece con... Ajá, aparece le enseñan un, a la super chica, párese. Desaparecen de Tierra 2 para después solo ver a Alan Scott con su novio. No, yo le pido a la super chica y me pone Alan Scott en el mismo traje con la hermosa y no le hace caso a Alan Scott. No, no le hace caso a la hermosa. No sabemos por qué no le hace. Oye, moza. Así que, y después te presentan a otro, a Jake. A Jake, Jay Garrick. Garrick, que aún no tiene poderes con tenis. De Flash. En el cual como que la chica lo está dejando. Yo pensaba que este iba a ser el funflinflin porque lo estaba dejando la chica. Ya está decepcionado, había tirado la toalla ella. Pero... Está decepcionado. Así que, pero ya, ya le iba a caer algo ahí. Algo cayó a la tierra que le va a dar poder a esa. Ah, un niño. Y para darte una pista, los Kerbers aparecen al final como... Oh, my God. No, hombre, eso lo añade la gente que, ah, que hace lo añade. El escaneo. Y ya caen cae las que desaparecieron en Tierra 2. Entonces, las que desaparecen en Tierra 2 aparecen en el nuevo paquín, el título... World Finest, los mejores del mundo. ¿Eso en Tierra 1? En Tierra 1, porque sí. Ellas se metieron a un get, algo un que portal. La teletransportó a un portal a nuestra Tierra. Y acá cambian entonces... Pero los dos juntitos pintaron la Tierra. ¡Uhú! ¡Te mueran los otros hijos de puta! Y eso lo vamos a discutir en otro momento. El problema del paquín este que solo sirve para decirte... se mueren los tres principales y a saber qué puto vamos y no ves nada de los nuevos héroes aún. Y para mucha gente en internet fue una decepción porque DC Comics había dicho que iban a utilizar personajes que tenían años de no utilizar y muchos habían pensado que iban a ocupar a Batman y Superman de Tierra 2. Que no, que tienen años de no usar, excepto en ocuparon al Superman que se muere para matarlo en Infinite Crisis. Infinite Crisis. Y a Batman, de veras que no lo había. Yo nunca he leído nada con ese Batman, creo yo, desde los años 60. De viejo, ¿verdad? No, en los en la Crisis de Tierras Infinitas, creo que fue la última vez que salió. Seguimos con Dalech. Vaya, Tico Man. ¿Qué opinión le merece este? Está raro. Por lo menos la narración, el monólogo interno que tiene el tipo, cuando al fin activa el teléfono que le da los poderes, y se transforma en el otro superhéroe. El hombre chimenea. Ah, el hombre chimenea. De repente se le cambia, La narración es lo que está pensando el tipo. Y cuando cambia, puta, de repente empieza todo alocado, no sé, sabe qué puta está diciendo y como que pierde el control. ¿Te das cuenta que él está como hablando con el hombre internamente, con el Chimney Boy? Ni siquiera es hombre, sino que sería como el niño de chimenea. Y no lo controla. El muchacho. Chico. Como que no solo le dan poderes, sino que le dan una personalidad diferente. Ya, vale. Porque después cuando se cambia al otro héroe, que era... Ay, qué puta, no me acuerdo. Lacrimógeno. Era uno que amplificaba las penas y aflicciones de la gente y los... Ese sí era más coherente, o sea, como que el Boy Chimney ese estaba loco. Pero es, pero a ver el... si sacamos aquí el este, mire. Es que este diseño emo, ajá, eso es. Hasta con el peinadito, la mida medio lado, mira, una lágrima en el pecho. Es un ojo cerrado con una lágrima negra. O sea, gay y emo. O sea, Gemo. Pero el cómic es como un cómic de terror, no es de superhéroes. Sí, al fulano le dan poderes, pero es bien, el paquín es oscuro, la ambientación da como que da congoja porque el fulano es un ex boxeador, tiene una vida patética. Lo abandonó la novia, perdió el trabajo, se volvió obeso, le acaba de dar un ataque cardíaco a los 30 y pico años. Uy. Es como que se quiere suicidar, el mejor amigo lo está ayudando y no quieren que lo ayude. por ayudarlo, no le obedece al jefe de que trabaja, que es como un mafioso, y lo manda a penquear, pero una paliza bien yuca. Y al convertirlo en superhéroe, o al darle poderes, el instrumento este, como que le amplifica partes de su personalidad que son negativas, porque el primero es que estaba fumando mucho, parte de que su salud se había deteriorado. Lastimosamente está vacuo. Y sin filtro, fíjate que es lo peor. Y el otro, que es el lacrimógeno, también, porque estaba en una gran depresión el bicho. Ahora, no sé qué planes tienen, si va a seguir siendo el mismo personaje obteniendo los poderes o lo irán a rotar. Porque yo no veo futuro en que el mismo gordito es. Mira, lo que sí seguro que van a rotar son esos héroes. O sea que los viste ahorita y ya jamás los vas a volver a ver. Eso creo yo. Se tienen que inventar por lo menos uno nuevo por Paquín. Que alguno les tiene que pegar. Ese es el atractivo de la serie, pues. El gordito este, pues, puede que dure. O sea, yo siento que la serie va a estar alrededor de él. Pero bien, pueden hacer así como que, bueno, ya pasó la historia de este tipo, ya no se va a transformar más. O es otra persona que encuentra esta caseta telefónica y... Sería más interesante que ver a este gordito, porque es depresivo. Tal vez cambie, se hace todo un Alan Scott. ¡Oh! ¡Buxo! Un hombre así. Pues sí. Espérate. The World's Finest, ¿cuál era la otra? Después viene el G.I. Combat. Ah, ese es uno que está con dinosaurios, ¿no? ¿Qué puta más? Pero este sí me... Yo no sé, nunca había oído de esta serie que era la guerra que el tiempo olvidó, porque creo que ya era... Es algo preexistente. Una de esas series que publicaban a la par de los títulos de la Marvel, de con monstruos, que era Torgo o no sé qué, o sea, todos eran, pero como raros. Que el dibujante es el mismo que ya olvidó el tiempo también, ¿no? Mira, es como que no es Olivetti. Uno de los 50, sí, es Olivetti. Las primeras páginas de los soldados en el portaaviones hablando entre sí con sus familiares son malas, pero malas. Y no decir que no son buenas. Es un portaaviones que va a una misión secreta a investigar a Corea del Norte. Pero cuando llegan ya a Corea del Norte, a la parte donde los satélites han perdido visibilidad y no hay comunicaciones, aparecen los dinosaurios. Tierra, pero mira, magnífico. Eso sí lo dibuja bien. Eso lo dibuja bien. O sea, como que no puede dibujar personas. Correcto, ¿no? Y aún... Sí, mira, esos están chidos. Sí, ya en combate están bien. No, ahí están con armas, no combates. Es que... No. Teníamos rato de no sacar. Mira, espérate, recogerle el dedo, que se le cayó el dedo a Iden. La gente le gusta reír. Ya está todo zombificado el pobre don Ramón y todavía lo hace salir así. Ya le vamos a ir a pegar ese dedo, pero es sangriente en el sentido de que los pterodáctilos se están hartando a los soldados que no tuvieron. Y hay un parque. Eso suena medio sí, difícil para un pterodáctilo llevarse, mira, volando a un tipo. Se lo están peleando en el aire, lo quieren partir, a ver quién se lo queda, mira. Y obviamente los dos soldados... Y no les calan la bala. Sí, le calan, y a este le atraviesan el cuello. Hay una parte bien chiva que le están diciendo al piloto... Hace ¿dónde algo, está el piloto? Hace algo, le dice. Dame esa pupú. Y se lo lleva el pterodáctilo. Rompe el parabrisas del helicóptero, que sé que no se llama parabrisas técnicamente. Un gran ventanal que tiene enfrente. Pero para Rafael, parabrisas. La Carlinga. No, a esa niña no la conozco yo. Entonces, al final, lastimosamente, la historia no es todo el paquincillo, sino que llega como hasta la página 15. Vaya, ¿les ha gustado el chiste del combate? Mira, pido que se retire de toma. Apelación. Entonces ya llegan, el ejército norcoreano peleando contra Dinosaurio Rex, Triceratops... Que los triceratops son herbívoros, ellos son tranquilitos, no te van a hacer nada si no los jodes. Es que están bravos. Pero les patearon la cola. Pero con esa cola tan gruesa les debe haber dolido. Por eso. Y entonces solo llega hasta la mitad y te dicen continuará. Fue, pero miraste el rotulito de Next Issue. Bien, años 50. Ese. Y el, la siguiente mitad del paquín cuenta la historia del soldado, desconocido que está en Afganistán buscando... Yo no conocía ese personaje, irónicamente. ¿Qué onda ahí? O sea, muy apropiadamente no lo conocía. ¿Qué onda? Nobody really knows. Mira, es preexistente también. No me pregunté debajo de qué piedra lo fueron a sacar. Lastimosamente en esta... ¿Cómo vamos a saber si este es conocido? Pero en esta introducción te cuentan quién es. O sea, comienza las primeras cinco páginas. Ninguno de sus compañeros... Juan Pérez. ¡Ah, demonios que viven tal... El issue 2, el soldado conocido. Conocido. ¿Cómo? Es que para vender más uno, pero... ¿Cómo, Juan Pérez? Míralo en caballo blanco en Afganistán y más cargado con más armas que Rambo. El cómic... previamente conocido como El Soldado Desconocido. Iba a ir peleándose contra tanques, aviones y todo, y él en... caballo. Pero el caballo desconocido también. Pero al final llega la CIA y le dice, ya sabemos quién sos vos y te vamos a sacar de Afganistán porque queremos que mate gente para nosotros. Eres muy, muy bueno en hacer eso. Lastimosamente ninguno de los dos llama la atención para seguirlos leyendo. Ahí los que tengan gustos de paquines de guerra, pues bienvenidos, los invitamos. Llevamos 4, nos hace falta 2 más de Ravagers. Ah, donde sale la Caitlin Fairchild, pero cholotona. Sí, lastimosamente. No sale más cita. No. La rediseñaron para que se viera, me recuerda mucho a la... No sé a quién me recuerda. Mira, la Terra sale bien. Sí, la Terra está bien. La Terra está bien, pero la Fairchild... No, está horrible. Es que mira, la cara, o sea... Sí, no, deja lo demás, pero la cara... Parece con sobrepeso. Cuando sí, se transforma. ¿Y ese bicho tipo Havoc que está atrás de ella? Se llama... Lightning. No, se llama... Sí, Lightning. Ah, Lightning. Sí. Ahí está el nombre, Lightning. Nada parecido a Havoc, el nombre. Mayhem, es el que anda ahí un rotulito que se llama No Soy Havoc, no soy Havoc. Puta. Not Havoc. Y el Fridge que está arriba, el Freezer. El Ridge. Rich. Oh. Fíjate que me cayó mal en la portada. It's Richie Rich. Cuando lees el cómic, es el personaje que mejor te cae de todos. ¿Cuál? Yeah. El Richie Rich. El monstruo. Así que, de esto es lo único que vale la pena mencionar. Es que... ¿Quién es esa? Esa, la moradito con verde. Esa es la Fairchild. Es la Fairchild en su cuerpo normal. Ah, pues así lo hubieran dejado, solo que fuerte, puta, no, una cita. No, porque es plana. Chiquitina. No, tendría que haber dejado esas facciones de chola. Oh, que la hagan más cita. ¿Cómo se llama? La deformaron toda cuando le hicieron a chola. ¿Vos? Sí, se convierte como Hulk. Se convierte como Hulk, pero... Espérate, vamos a ver si sacamos aquí un... Más adelante vuelve a salir. Aquí se ve bien. Es que aquí está... Pero aquí sí, mira, bien cachetona. Como que estuviera tomando esteroides. ¿Qué sabemos, vea? Tal vez tenga problemas para respirar. La que está muy bien, esta bicha que lastimosamente muere. O sea, estaba muy bien. Estaba muy bien, pero muere en el... ¿Por qué le diste el paquín? Si no hubiera sobrevivido. Y la Ravager. La mala está. Se va a unir ahí a Ravager. Mira, la historia es que el grupo este, Nowhere, está capturando a jóvenes con superpoderes para estudiarlos. Mentira, no nos han venido a buscar. Y entrenarlos por algo ser. Entrenarlos. Para ellos estaba trabajando la Fairchild. Ahí es donde es el grupo que desarrolló a Superboy. Uh-huh. Y la Fairchild era parte de una unidad subversiva que realmente los estaba espiando. Y llegado el momento de esta historia, libera a un grupo de los jóvenes, no sé si a todos o a la mayoría, los libera. Y tratan de huir. Los comienzan a perseguir en este cómic. Uh-huh. Y la verdad es que yo decía, ¿por qué en la portada salen 5? Pero... huyen como 20. Lo que pasa es que todos los demás los matan, los capturan y los van matando. Y al final los 5 de la portada son los 5 que logran escapar. Los Jackson 5. Hay uno que es un cholo en forma de monstruo, que es todo tipo animalesco. Está la Fairchild, que se hace fuerte. Hay dos hermanos, uno que se llama Lightning, que es como que tira... Y el otro es Thunder. Y la otra es Thunder. Esos eran de los Teen Titans. Eran como aliados de los Teen Titans. Lo que se quiere decir, eran dos hermanos, uno con gemelos, uno se transforma en animal y otro en volado de agua y hielo. No sé, es un buen concepto. Deberías patentarlo. Está Terra, que tiene control sobre la Tierra. Ajá. Y rocas, y está Beast Boy. Que tiene control sobre las bestias. Que se puede transformar en diferentes animales. Es que el Chen-Chen. Siempre se ha llamado Beast Boy, ¿verdad? No. Empezó Beast Boy, después se llamó Changeling, y después volvió a Beast Boy. Lo interesante lo han cambiado bastante. Originalmente era color verde. Sí, pero lo han hecho bien wolverinesco, mira. Y lo han hecho color más rojito, anaranjado. Sí, porque acuérdate que él era verde, pero... apariencia normal, además que empezó morado, por cierto. Nada, de veras. Cuando era Beast Boy. Pero porque hacía berrinche y se aguantaba la respiración. Pues sí, pero ahí lo ves hasta con garra, y, o sea, como un Wolverine. Un Belverine. Está la Fairchild así, chola también. No, pero es que mira qué bonita cuando está normal, mira ahí. Sí, pero le hacen falta las boobies, men. Es que tal vez aprende a controlarlo, ve ahí. Lastimosamente en este cómic utilizaron a un nuevo malo, alguien que le secunde a la Ravager. ¿A quién se la une? Y utilizaron a Ricklaw, que era otro de los clásicos de Cyberforce. No, de Wildcats. No, a ver, Ripclaw es Cyberforce. No, entonces este es el de Wildcats, ¿cómo se llama? Warblade. Warblade. Entonces, utilizaron el concepto y el de Warblade y el nombre, pero el diseño es totalmente diferente, excepto que tienen las garras que se les tiran grandes en los dedos. Sí, cuando las soba. Ajá. Pero da la impresión como que fue un androide. Se oye, y es malo, lo cual... para alguien que era seguidor de los Wildcats originales, no es muy agradable. Fíjate que el arte está muy bien, pero no sé si valga la pena. Otro el estilo de Teen Titans. Por lo menos, aparte de la Fairchild, que sí, a mí no me gusta cómo se ve ya, el arte estaba bueno. Sí, no. El arte está bien. Ay, aquí están matando a una, mira. Oh. Warblade le atraviesa. Vale, para que sí atraviesa a chicas las garras de Warblade. No era por ahí, pasmado. Y finalmente, Brito Man quería ver. ¿No? Los World Finest. World Finest. ¿Qué pasó con la super chica y Robin cuando vinieron a nuestro mundo? Entonces se transforman en Power Girl y The Huntress. The Huntress. No han explicado por qué cambian nombre ni por qué cambian esa portada de George Pérez. Me imagino que llegaron y dijeron... Pérez, pero tiene historia esta portada. La que publicaron hace 3 meses en los previews tenía un babero, la Power Girl. Babero. Que parecía el escudo de Superman, se lo habían puesto tipo babero. Se veía ridículo. Y lo criticaron mucho. George Pérez dijo, no, es que ese no era el diseño final, pero teníamos que mandar algo a previews para ponerlo como ilustración. No se había aprobado, pero este fue el final. Pero esa cara no es de George Pérez, ¿no? Sí, es de George Pérez, pero ya adentro se ve mejor. Este no es George Pérez. Y adentro vamos a... ¿Ha aprendido a dibujar con la mano izquierda, George Pérez? Espérate, vamos a ver, ya te vamos a mostrar cuando... Pérez George. Cuando está tratando de apagar el fuego. Alto, alto. Mira, yo creo que cambiaron de identidad porque cuando llegaron acá dijeron, oh, ya tiene el copyright, la super chica. Pero estaba, me gustaba más el trajecito de la Robin. Sí, en eso estamos de acuerdo, el trajecito está bien chido. Y aquí te dicen que son 5 años en el futuro. Uy, pero si ese George Pérez... No, este no, hay combinación de dos artistas. Hay que darle verga al Inca porque... No, hay combinación de dos artistas. Vamos a ver si aquí... Ese es George Pérez, pero este mal linkeado. Right. Uy, mira la Power. Uy, no, eso no es Josh Pérez. Sí, este sí es Josh Pérez. Se nota en la cantidad de detalles que le ponen a cada cuadrito. Pero qué malo está. Y la historia es estaba cansadito en el sueño. La Robin es experta hacker, entonces yo creo que no le han pagado, yo esperé, fíjate lo último, Paquín. Y prácticamente se hicieron billonarias. Logran obtener. ¿Y a quién hackearon? A Bill Gates. Parte de los hackeos lo hicieron en Wayne Corp, a decir verdad. ¿O no? Entonces tienen los fondos necesarios, la Power Gear fundó el Star Labs, los laboratorios estrella, con su final último de reconstruir un portal que la regrese a su mundo. Y mientras tanto la Huntress anda de superhéroe. Y la historia de este cómic va a ser las dos como trabajando juntas en forma similar como existía antes el paquín de Batman y Superman. O Birds of Prey. No, es como la versión femenina de Batman y Superman, lo que están buscando. Mira, este está mejor. No, lo siento. ¡Ahí vienen! ¡Hay fuego! Las termitas se lo comen. Ya está reventando cohetes, sí, ya. Una Navidad temprana. Y la otra mención rápida. Bueno, esos son los nuevos 6 títulos. Fíjate que el que quiero seguir leyendo es este. World's Finest. Es el que más me ha llamado la atención. Solo para ver qué tal sigue. El arte no mejora mucho en el segundo. Se mantiene... ¿Cuántos van ya? Dos, han sacado solo dos. ¿Y de Ravagers? Ravagers solo uno. Que sea, a mí ya se me interesa aún más. Pero queríamos comentar con Tico Man el Justice League número 8. Están interesantes. Porque en el número 8 el Tico ¿Van a tocar el 8 también? ¿Ah? ¿Van a tocar el 8? No, solo lo vamos a revisar. Okay. ¿Quién se ofrece? Silencio. Correcto. Pues sí. ¿Qué es el que Green Lantern... pasa todo el cómic tratando Green Arrow, perdón, pasa todo el cómic tratando que lo contraten como parte de la Justice League. Que el Tico Man tiene razón, lo mejor es la última página. ¿Por qué no quieren admitir nuevos miembros? Hace varios intentos de unirse al equipo, pero siempre están así como que no aceptamos a nadie. Y o sea, no podemos arriesgarnos, así tiran así como comentarios bien al bien como crípticos, ¿verdad? De que algo pasó, ¿verdad? Y entonces al final están así como que hey, este Flecha Verde, o sea, tal vez no es tan inútil, o sea, no estaría mal admitirlo. No dice Flecha, el Flecha Verde, entonces le dijeron es que solo en la serie de televisión se le olvida el color. Bueno, la cosa es que creo que la Mujer Maravilla dijo algo así como que no, acuérdate lo que pasó la última vez que dejamos a alguien que dejamos a alguien que se uniera a nuestro equipo. Pasas la página y es un volado así de doble página donde está toda la Liga de la Justicia dándose ver contra el detective marciano. Y les está dando buena pelea. Entonces, solo eso. Y después pasas la página y solo medio siguen discutiendo eso. Sí, pues él era telepático, sabe más de nosotros que nosotros de él, que no sé qué, bla, bla. Y al final solo se ve el Martian Manhunter así en un desierto, como viendo el espacio al Watchtower, supuestamente, diciendo, no, todavía no están listos, todavía no. Ya está. Y ahí queda. Y el arte, bueno. Buen arte, sí. No es Jim Lee, es alguien le estaba ahí haciendo el form mientras descansa. Dibuja muy bien a la Mujer Maravilla, el quien está aquí haciendo para mientras. Y lo otro interesante de este... ¿Señor, dónde está viendo para arriba? ¿Quién está viendo para arriba? La siguiente página. No se ve mucho. Y lo otro interesante es que al principio, creo que en la primera página, están entrevistando a Steve Trevor, que es el representante de la Liga de la Justicia ante el Pentágono, las Naciones Unidas. Es como el enlace entre... Alguien le dice... Tú piensas que aún estás en tu época de Team 7, equipo 7. Entonces, ¡ey! Dije yo. ¿Qué buena le dice eso? Le dicen a Steve Trevor. ¿Te acordás que originalmente era el conqué de la Mujer Maravilla? Que la había, el piloto que había rescatado. Entonces, en este universo estuvo en Team 7. Puta. Y, ¡ey! ¡Qué buen amarre! Lo sorprendente, y hoy sí vamos con las últimas noticias que amarraban a esto, es que DC Comics ya avisó que para septiembre cancela 4 títulos y pone 4 nuevos, con el mismo objetivo de mantener 52 en total. Uno de los títulos que cancelan es Justice League Internacional. El tico lo había mencionado el programa pasado, creo yo. O hace dos. Hace varios. Hace un par de programas. Los otros tres títulos no quieren decir cuáles son. Ya se dieron cuenta que si avisan temprano, nadie los quiere comprar. Y aún tienen que vender otros 2 meses más. O sea, era como decisión bien obvia. Pero, y anunciaron 4 títulos, los 4 títulos nuevos. Uno de ellos es Team 7. Team 7. Va a ser un título. Entonces, y va a estar compuesto. La miniserie original de Team 7 es chida. Sí. Pero era como el como los 12 del patíbulo, pero de la Wildstorm. O sea, que estaba Lynch, el, ¿cómo se llamaba? El Grifter. Deathblade, Grifter y toda esa mara. Aquí, pues, ¿No viste que ya los anunciaron? No. Ok, vaya. Team 7 va a estar Amanda Waller, que es una es la jefa de Suicide Squad. La jefa del Escuadrón Suicida. Diana Lance, que es la mamá de la Canario Negro, debería ser. Puta. Steve Trevor, que lo acabamos de mencionar, el conque de la Mujer Maravilla. John Lynch, que es el original de Wallstone. Alex Fairchild, el papá de la Fairchild, y que estaba en el Team 7 original. Okay. Cole Cash, Grifter. Que es el mismo Grifter, ese no es el Tata, es el mismo. Y el Tata, y Slade Wilson, que es Deathblow. Deathblow. Él es uno de que con látigo. Es el que anda con el papá de la Ravager, el que se. Ah, Slade Wilson, Deathstroke. Deathstroke, eso. Puta, pero. Ese sí es una combinación. Es otro medio. Team 7, pues. O sea, totalmente. Sí, pero sí, chivo, es interesante. O sea, pero todos van a salir con poder menos Steve Trevor. Mira, más buena o menos, combinación. Fíjate que eso tal vez le critico a la justicia estos últimos 3 números que he leído, o sea, por lo menos los últimos que he leído, que todos son bien céntricos en Steve Trevor. Entonces vos sentís de que, bueno, estamos conociendo a Steve Trevor, que es muy bien, ok, pero ¿por qué? Sentís de que hay un vergaseo bien interesante pasando allá con la Liga de la Justicia que no te lo están enseñando, ¿verdad? Sino que solo ves, hubo uno de estos de que son todos Steve Trevor hablándole a la Mujer Maravilla en el monitor, y atrás ves así a los Liga de la Justicia pasando. Pues sí, mira, ese ya pelea contra Starro, que no sé qué puta, y hablando así mierda. Y vos decís, bueno, yo quisiera estar viendo esa pelea, pues, o sea, quisiera una serie. O sea, yo quisiera ver un cómic donde en el fondo se viera a la Mujer Maravilla hablando con Steve Trevor por allá, pero adelante así le dan vergasado, ¿verdad? Entonces, eso sí le critico, pero como que ya al fin. Lo llevaron ha salido un malo nuevo que lo ha raptado y que lo estaba torturando para Steve Trevor para que le diera los secretos de cómo entrar al Watchtower. Okay. El otro título nuevo es Talón. Van a agarrar uno de los malos de Aquiles, de Aquiles Strike, la corte de los búhos, de los tecolotes, pero este se ha escapado y se va a hacer no bueno, le quiere hacer caso, entonces va a ser un antihéroe. Lo va a coescribir el creador de la corte de los búhos, el mismo Scott Snyder. Va a tener Greg Capullo como artista inicialmente. O sea, le están poniendo todo el apoyo necesario, y este apoyo aparte hay que quitarle. Gracias. Échela para corretearla. Sin embargo, están choteando el tema. Yo creo que tendrían que haber dejado descansar un poquito al concepto del malo de Batman para volver a utilizarlo aquí a un par de años. Sí, lo están saturando. Es que es como, ahí lo puse en el blog también, que yo siento que es como lo que le pasó a Venom. Que era un malo que cuando salía Venom con Spider-Man, ese juega se iba a hacer un vergaseo. Se veía la luz para seguir. Ajá, o sea, juega el lule. De la casa. Entonces, después le hicieron una serie donde Venom era el bueno, pero era un antihéroe. Y puta, ahí empezó el relajo que de repente ya no interesaba. Y aquí lo han empeorado el caso porque cuando había un malo puta, que casi paloma. Mata a Batman, vos decís, socaste. Y de repente, 2 números después, activan a 50 asesinos talones para que vaya a atacar a Gotham City de un solo. Entonces, y los matan de un solo, de un cachepazo. Hasta Damián el solito se quiebra uno. Entonces, sobreexposición. El otro título es El Fantasma Extraño, The Phantom Stranger. Aparte que va a ser un título místico, medio terror, artes oscuras, y los chambres indican que se va a revelar quién es. ¿Qué onda con Pandora? Que nunca lo han dicho. En más de 50 años o 40 años de existir el personaje, siempre se mantuvo sin definir. Tal parece que va a ser Judas Iscariote. Ese es el chambre más fuerte. Y el último título... Ese está raro. Está raro. Se llama... No sé cómo se llama. Ametista. Como amatista. Princesa del mundo de las gemas. Amatesta. Amatesta. Pero fíjate que esta era una personaje que escribía pre-crisis. Escribía, existía. Dicen que ya es un personaje de DC Comics, otro que en mi vida había visto. Sí, no hay preview adentro. No. Va a ser personaje no de superhéroe, sino que va a ser de fantasía. Solo está la portada, ¿no? Solo la portada, sí. A este momento solo la portada. Así que esos son los nuevos, los cuatro nuevos. ¿Y viste quién escribía esto? Fíjate, lo leí, pero se me olvidó. El creador de Jem y los hologramas. Christy Marx. Es la que va a escribir esa serie. Run for your life. Fíjate que la Run for your lives. Run for your life. Va a tener una historia backup de Beowulf y Grendel. Eso se oye más interesante. Se me salió los salvadoreños. Traele una bolsa para la Coca-Cola. ¿Qué te pasó, Julio? Te creía tan culto. Pues se le salió lo el Cuscatleco. Okay. Y lo último, ya sé que el productor ya nos está haciendo caritas alegres. Ya también anunciaron oficialmente que en septiembre, todos los títulos de DC 52 van a ser los números cero. Va a ser un Zero Month, donde no van a necesariamente contar el origen de cada héroe, sino que van a ser historias previas al relanzamiento del universo. All right. Bueno, señoras y señores, tenemos también por acá unos cuantos correos. Oh my God. Y les daremos lectura. ¿Cuándo? En este momento. Así es, el primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Rod DS, que dice: otra vez, yo solo quería platicarles que hace un rato terminé de traducir mi primer cómic para un blog. Creo que ya me va a tocar picar piedra porque me dieron Static Shock, que no es súper popular, pero por algo se empieza. Bueno, cuando tenga el producto terminado, se los paso para que lo vean y critiquen mis modismos y mi pésimo manejo del inglés. Oigan, ya que este tipo de blogs y comunidades se han vuelto tan populares, yo conozco un puño, ¿han pensado hacer algún episodio sobre esta tendencia o moda, o como le quieran llamar? No sé qué tan bueno o malo o legal sea esto, pero el que los mismos fans traduzcan sus cómics y que se esté creciendo tanto es digno de comentarse, ¿no creen? ¿Qué opinan? ¿Merece un show? Yo creo que está interesante porque, o sea, hay mala traduciendo películas, hay mala traduciendo shows de tele, hay mala traduciendo paquines, y son fans, o sea, fan subs y ese tipo de cosas. Por amor al arte. Por amor. Pero mira, en este caso yo no sé si él lo está haciendo también por amor al arte o se lo han encargado para una publicación. No, según tengo entendido es para un blog. Fíjate que ahí tiene un buen punto él levando, dice que eso ya no es moda, porque ya... ¿Cuánto tiempo tiene que estar haciendo eso? Primero. Y segundo, que si empezamos a hablar de todas las implicaciones morales, legales, éticas y todo eso, vamos a revelar nuestra ignorancia sobre todos esos temas, porque o sea, para nosotros obviamente conviene, pues, pero legalmente no es. Pero mira, si no hubieran legal esos fansubs, no anime. Todo el anime que vemos, mi comentario va más en el sentido de, y disculpen lo que voy a decir, gracias a Dios entiendo suficiente inglés para poder leerlo. Y prefiero leerlo en el idioma original. Uh-huh. O sea, porque lo puedo hacer. Y yo sé que he leído fansubs antes Y he leído también traducciones profesionales, los que venden en México, cómics de Marvel y DC en México, que son traducciones profesionales y autorizadas, y las prefiero en... En original. El original, aún así. Aún con todos los modismos que son muy bien empleados. Sin embargo, lo que dice Omar Man, imagínate el anime, ¿quién acá puede con el japonés? Es que, cabal, hasta cierto punto, digamos que esta práctica está en un área gris en la cual hasta cierto punto es beneficioso para las empresas, para las mismas empresas, y que en parte vos decís, bueno, ¿y por qué no apoyan? ¿Verdad? Eso que en vez de gastar ellos en sus traducciones, ¿por qué no agarran al mejor grupo de traductores y le dicen, hey, mira, los vamos a patrocinar, les vamos a dar pisto, y los aprovechan, pues? Pero por otro lado estás diciendo, bueno, cada estos cómics nosotros no los hemos comprado tampoco. Entonces es ingreso que no están percibiendo, por un lado, pero también está el otro argumento de que muchos de estos cómics no los hubiéramos comprado en todo caso, porque son cosas que estamos así como que no me llama tanto la atención, pero por lo menos hoy sí los probamos, los leemos, y si algo nos gusta, pues bueno, podemos optar a comprar en el futuro, pues. O sea, es un solo, sí. Solo yo creo que no sé si aguante para un show entero, pero sí aguanta para un tema. Así, una buena discusión. Sí, podríamos hacer una discusión que... Ah, ya lo hicimos. Yeah. Oh, bueno. Right. Saludos otra vez y cuídense mucho. Saludos, dice acá nuestro amigo Rod TS. Así que muchísimas gracias, Rod. También tenemos por acá un email de nuestro amigo Uriata Bonilla que dice, hola, gracias por haberme seleccionado. Estoy muy contento. Este es por el banner. El juguito. Ah, el banner. Y bueno, y el fin mandó la... Ya se decidió por la taza. Dice que él es cafetero y quiero usarla todos los días. En cuanto llegue, me tomo la foto con ella. Nomás le llega la taza. Pero no te la vamos a enviar con café. Eso lo tienes que poner vos. Sí, así que buenísimo, Uriata. Ahí te mandaremos tu tacita. Además, cada vez que ven paquetes que van con café incluido, sospechan, porque ya ves que los señores que les gusta poner polvito blanco escondido, sí, lo utilizan para... Eso lo vi en Beverly Hills. Sí. También nos manda por acá nuestro amigo El Sensei, que si habíamos visto esta extra de la película Wreck-It Ralph, que está chiva. Vamos a ver, ya está en un blog. Está buena, no está la en un blog, ¿verdad? Que se llama Los Comiquicos. Sí, está en un blog. Sí, sí. Buenísima. Y también nos mandó por acá el Sensei, este que es el que ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Me asusta el fantasmita, ¿verdad? Que era el Star Wars Home Theater, acá Chimbón. Ah, sí, chivísimo. Está buenísimo. Está Darth Sensei. Ya. Yeah. Con su respiración. Así que bueno, señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. ¿Solo dos correos? Solamente dos correos teníamos esta semana. Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias también a Happy Dog Games por patrocinarnos y por promocionar aquí su juego Ivic con Salsa con nosotros estos últimos 4 episodios. Saludos también a Miguel Díaz Hidalgo, que nos ha sido el productor ejecutivo para este episodio. Gracias, Sensei, por estar aquí con nosotros esta noche. Respirándonos. Sí, creo que se durmió el Sensei. Sensei. ¿Ah? sí, se había dormido. Despertaste. Sorry, Sensei, que te desperté, pero despídete de la afición. Trina para el público. Está. Y, señoras y señores, gracias por estar acá. Nos vemos la próxima semana. ¿Sabes qué? ¿Qué? No tengo canción para el final. Ah, pone cualquiera. Pone random. Chufle. Mientras encuentra Chufle. Canción que podemos comentar. Acá está. Marito Rivera. No, estuvimos comentando. No. Dije el chufle. ¿Verdad? Se terminó la serie Awake, del policía que vive en dos realidades alternas. Ah, güey, se terminó. La cancelaron. Hijo de puta. Era solo, iba a ser una primera temporada de 3 episodios. Y solo fueron 3 y dijeron, no, ya no van a haber más. No hay próxima temporada. No hubo salvación para la pobre. El último episodio fue final de temporada, no el final de serie. Entonces dejan cosas... A media. O sea, hay un final que... Vos decís, damn, qué mal final, pero realmente iba a continuar y se iba a seguir desarrollando. El otro episodio tal vez les contamos un poco, porque a mí en lo personal me gustó un montón. All right. Ahí está, señoras y señores. Hoy sí, gracias por estar aquí con nosotros. Dijeron random, esto es lo más random que encontré. Nos vemos la próxima semana. Y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Quedado con unas energías yo después de oír esa canción. Chistes cortos. A ver. Recomendación, el primero de mi hija. Son chistes cortos. Estoy cansada de coser botones. Firma la mamá de Superman. Y esta recomendación mía. Levantaré los caídos y oprimiré a los grandes. Un brasier. Yo pensé que era un cita. All right. Thank you. Hello.